Mirad, se traen. A mí no me la enseñó nadie. De repente surgió. ¿Quién me la regaló? Es que le caí bien ahí a algún angelillo, a algún dios. No, pues no, ni más como era. ¿Quién le voy a caer bien a alguien ahí en esa época? Simplemente porque estaba esperando el momento para surgir. Es un talento, sí, una habilidad. Hago agujeros en las paredes, pero el que hace, el que clava bien no hace lo que yo hago, ¿no? Pues hay mi equilibrio, ¿no? No, lo que quiero explicarles a ustedes es que esas cosas están ahí y probablemente no han aflorado porque yo no he hecho nada, ni siquiera me he puesto a intentar que surja. Y no importa la edad, chicos. Mientras la cabeza esté bien, intentemos. No se esperen al final. Al final ustedes ya se quieren ir. El cuerpo ya está gastado, no, ya no queremos saber nada de casos de cambio, hablo en general, cuando hay mucha enfermedad, cuando hay problemas, ya no queremos, no van a querer saberlo, porque la fuerza se habrá ido. Es ahorita cuando estamos bien, acuérdense al Maestro Jesús, acuérdate de mí en los días de tu juventud, yo insisto mucho en eso. El hombre es lo que piensa que es. El hombre es el producto de sí mismo en su vida diaria, aunque sea emanación o expresión cósmica en su esencia. Las relaciones enfermizas las podemos cambiar, sí. Aunque sean producto del karma del pasado, ustedes y yo podemos tomar medidas y empezar a cambiarlas. Y no crear más relaciones enfermizas, no crear más relaciones conflictivas. Observame, ¿por qué yo entro en conflicto con fulano, sultano y mengano? ¿Qué me despierta? No son ellos, ellos son como mis instructores. ¿No te das cuenta de eso? A ver si te das cuenta. Ah, pues que yo no soporto esto. Y el otro también me echa en cara lo mismo. Y el otro también. Entonces, ¿qué debo hacer si me están diciendo los tres lo mismo? Que debo tomar cartas en el asunto y empezar a ver por qué actúo de esa manera. ¿Por qué me porto así? Y quizá ustedes puedan encontrar la clave para hacer un cambio. Está en nuestras manos, no lo dejen pasar. A mí yo, nada más de pensar que en ese famoso juicio nos van a echar en cara lo que no hicimos porque fuimos flojos. Miren, es preferible que digan, me excedí y me pasé. Pero no fue por flojera o indiferencia, pasividad o mi espacio de confort, pues ya saben que todos tenemos algo así. Y no hice nada. Ay, eso es más difícil. ¿Cómo lo podemos justificar? Es difícil. Esta enseñanza nos puede ayudar a vivir de una manera mejor y a ser felices en esta vida. A pesar de todo, podemos ser felices. Y no es la felicidad que se da con el dinero o las condiciones sociales o el poder y la posición, no. Es una felicidad que a pesar de estar como estoy, tengo o no tenga, me voy a sentir bien, en paz. La felicidad está relacionada con esa paz interior, que es esencia de la divinidad que está en nosotros. Si ustedes algún día tienen esa paz, se darán cuenta que es la felicidad, el ser divino que habita en este templo, siente. Los hindúes le llaman Sat Chit Ananda, una felicidad que no tiene límites. Pero ustedes y yo no hemos probado eso, hemos probado los placeres, que creemos que son felicidad, pero el placer empieza y termina, ¿no es así? Pues la felicidad esta de la que hablo no termina nunca. Es un estado permanente que se establece cuando ustedes y yo hacemos nuestro trabajo. No es una fantasía, no es una marihuanada, es real. No las creemos, eso es lo más difícil. Porque si no las creyéramos, ustedes y yo cambiaríamos nuestras vidas. Seríamos otros seres humanos y ayudaríamos a que la gente se diera cuenta con nuestro ejemplo. No con un discurso como yo digo, que son aparte de eso. El ejemplo que más cunde, profesar y vivir lo que profeso, ser coherente. Y bueno, el tiempo no es tan largo, no tenemos mucho tiempo en este plano, vivimos poco para hacer muchos cambios, pues por lo menos tratar de hacer lo mejor que se puede. Yo tendría, por lo menos, estar cuando estemos frente a estos seres tan amorosos que nos dicen, mira, a ver, Jauli, ¿por cómo fue? Pues hice lo que pude, chicos. Lo intenté. Inténtenlo. Es lo mejor. De nada, hay que intentarlo. No corren riesgos. No les estoy proponiendo que sean malignos, estoy proponiendo que sean mejores seres humanos. Supóngase que todo lo del otro lado no es verdad. ¿Qué es una mentira? ¿Ser mejor ser humano está mal? No, no, hay ventaja. ¿Ser un ser humano más noble está mal? No. Chicos, piénsenlo. Si logramos hacer algo, podemos ayudar a nuestra ciudad. Con un puñado de seres humanos que hagan un cambio. Pero verdadero. No de dientes para afuera como la mayoría hacemos. Cambiaríamos muchas cosas, pero no las creemos. Ojalá lo puedan reflexionar. En nuestras manos está a cambiar nuestro destino y el destino de la gente que nos rodea. Recuerden a Krishnamurti, yo tanto que lo repito, que ya a veces digo, eso lo saben de memoria. Si usted cambia, cambia el mundo. Porque todos estamos unidos, somos la gran familia espiritual de este planeta. Todos. Sin distinción de color, ni de sexo, ni ideología. Porque los espíritus no tienen ni sexo, ni color, ni ideologías, ni razas, ni nada. Todos somos uno con la esencia. A nivel espiritual, no, es una sola energía la que está habitando en nuestros tabernáculos. Hay una. No son 7,500,000 almas que están ahorita encarnadas. Son una sola que se reparte en las 7,500,000 almas. Pues si podemos hacer algo, podemos ayudar verdaderamente a este mundo. Chicos, muchas gracias. Si tiene preguntas, con mucho gusto puede atender. Si hay alguna pregunta, con gusto. Si las sé, se las digo, y si no les digo, pues no las sé. Yo me sé todas. Mucho gusto, Bruno Sánchez. No es con el ánimo de nada más que conocer, saber su perspectiva. Me gustó mucho lo que dice al respecto de todo esto, de cómo el karma define y ajusta nuestras acciones en relación con otras vidas y demás, y esa es la razón que nos explica que es por la cual por hoy tenemos ciertas consecuencias en nuestra vida. ¿Cómo se demuestra eso? ¿Cuál es la evidencia que existe para que yo pudiera decir sí, en efecto, en otra vida fui de esta forma y esto impacta de esta manera? Mira, la problemática de demostrar la visión de la ciencia, sobre todo materialista, que tiene el concepto de que lo que veo, lo que siento y lo que toco es lo único verdadero, es muy complicado. Hay una parte de la ciencia moderna que está haciendo ese cambio. Cada vez más, como la física cuántica, por ejemplo, si tú analizas parte de algunas de sus declaraciones, hablan ya bastante de lo que la enseñanza antigua ha dicho desde hace miles de años. O sea, hay un cambio cada vez más, el paradigma está cambiando y cada vez más hay cuestionamientos sobre qué sobrevive a la muerte, ¿no? Eso cada vez más está, que hay algo que sobrevive. Hay varios científicos modernos que están diciendo, sí, la conciencia no muere, sigue. Obvio, todavía está en, no te lo puedo demostrar en un laboratorio, pero eso es una visión materialista de cajón. No es fácil decirle a alguien que tiene esa visión, como yo alguna vez traté a un médico, un neurólogo en Madrid, que se estaba muriendo de cáncer, que tenía una visión, pues obvio, muy materialista, pero al final, por una que otra experiencia que tuvo, vio a alguien que vino a verlo, a llevarlo, y dice, sabe, mira, no puedo decir que no, porque nada tampoco me dice que no se pueda demostrar. No hay nada que diga que no lo demostrar, como tampoco hay algo que lo demuestre para él. Pero acabo de ver a alguien que vino, dice mi abuelo, y me dice que me está esperando para irme. Entonces, dice, voy a dejarla. Yo le dije, deja la puerta abierta, no te cierres. Se la voy a dejar abierta. Digo, puede ser que sea una fantasía, porque también todavía lo decía, pero me voy a dejar abierta, porque no está nada escrito. Desde ese punto de vista es muy complicado. La tradición antigua está basada en los grandes místicos que han observado, que han podido trasladarse y observar los fenómenos. Y después de que varios se han puesto de acuerdo en que lo que vieron era lo que era real, real relativamente, nadie ve la verdad, vemos una porción. Concluyeron que trasladar esa enseñanza en la literatura antigua mística. Testigos de todo esto hay en todas las religiones, ¿no? Místicos, ¿no? Tanto San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Francisco, como en los místicos sufíes del Islam, como en los místicos cabalistas, como en los místicos de la India, etc. Todos concluyen en esta visión, aunque les dan nombres diferentes por ser tradiciones diferentes. Pues desde ese punto de vista, los modernos científicos están empezando a decir que hay algo que no pueden explicarse y que pudiera tener que ver con lo que la antigua enseñanza ha dicho. Pero aún está así. No hay manera de que en un laboratorio te demuestre. No estoy hablando tanto desde el punto de vista de un laboratorio, pero pues quizás sí, yéndonos un poco más sobre la lógica y tomando a lo mejor partes de la ciencia, quizá. Lo que usted preguntaba hace rato acerca de que nuestras consecuencias anteriores, ahorita las estamos viendo y demás, decía, ¿por qué? ¿No pudiera ser también una opción pensar lateralmente hacia esto que nos propone acerca del karma? Un pensamiento lateral no podría ser, a lo mejor, enfocarse en la ley del caos. Es decir, decía usted, que ¿por qué tengo la pareja que tengo? Somos muchos seres humanos y eso genera caos porque todos tenemos una cuestión volitiva de individualidad. Todos partimos de nuestra voluntad y hacemos individualmente las cosas. Hacen que hagas. Ya está demostrado, la neurociencia dice, solo el 95% decides tú. Digo, decide el inconsciente, lo demás no lo decides, dices tú. Si yo no decido el 95%, chico, decido yo. Yendo sobre este pensamiento, entonces, pero aún así parte de uno. Sí. Entonces, en esta interacción entre mucha gente se genera caos, ¿está de acuerdo? O sea, si lo vemos desde la teoría del caos de Norton, que explicaba más o menos que las moléculas están en movimiento y unas cuantas pueden ser trazadas y medidas en sus rutas, pero una vez que entran en contacto con millones de moléculas es imposible calcular las trayectorias y demás. Si lo trasladamos al ámbito social, ¿no cree usted que eso es lo que estaría actuando también como la respuesta? David Bohm no dice eso, él dice que sí hay un orden implicado y que hay orden. Obvio, aparentemente en el caos físico, moléculas, pero que hay un orden implicado que mantiene el universo en un equilibrio y que hay una serie de leyes que deberíamos atender mucho más de lo que aún no se acepta. Le digo que hay contradicción en la ciencia, porque yo he escuchado de un lado, bueno, he estudiado de un lado y he estudiado del otro, y están así, pero cada vez hay una inclinación mayor a hurgar en el pasado. El mismo Einstein tenía la doctrina secreta en su escritorio y le dijo a varios científicos de aquella época, ese libro tiene mucho de lo que tienen ustedes que dar cuenta. Entonces, yo lo que te digo es que me declaro abierto, a pesar de que yo pueda tener por experiencias. Yo no te hablo solamente por los libros, te hablo por experiencias personales, de que la vida sigue, que no se acaba y que hay un proceso. Eso te lo puedo decir, sin dudar. Lo demás, pero es mi experiencia, no tu experiencia. Y para que tú más o menos ubicaras, tienes que tener la experiencia, porque si no, pues dirás, pues tu experiencia, no la mía. Lo demás está sujeto a toda la serie de variables que están pasando en el mundo y que van a ocurrir en un momento dado cambios. Y esos cambios, mi opinión es que va para ser para mejor al ser humano y para hacerlo más espiritual, porque realmente somos, ¿verdad? Como decía Van der Lierp, somos dioses encadenados en cárceles de carne. Seres eternos que estamos buscando liberarnos de esta materia y volver a nuestro hogar. Esa es una visión muy tradicional en la espiritualidad, que no puedo negar que la ciencia puede estar complementando o ayudando o se contradiga. Pero bueno, yo en ese sentido lo dejo así. Gracias. Fanny, sí. Ahí está tan Fanny. A ver. Sí, señora. Mire, yo mi pregunta es, una persona que no tuvo hijos o que no tuvo nietos, supuestamente ya no va a reencarnar. ¿Por qué? ¿Eso es verdad? No. Porque supuestamente debe reencarnar en su familia. No. Entonces, si no tuvo nietos o hijos, ya no puede reencarnar. No, no, no, eso sí. Yo no tengo hijos y voy a volver. Seguro. Y voy a volver por las maravillas que hice. Bueno, ¿para qué le digo? O sea, el alma no está sujeta. O sea, lo que reencarna, la parte eterna de nosotros, no está sujeta a un sistema. Lo único que sobrevive a la muerte es el amor o el odio. Si usted odia a una persona, como dicen, con el odio jarocho, ese odio la liga y las vuelve a juntar en la siguiente oportunidad. Ahora ya no es su pareja, ahora es su hijo, por ejemplo. Pero la lección tiene que ser aprendida. Estoy hablando desde el enfoque de la antigua tradición, ¿sí? Si usted tuvo hijos o no tuvo hijos, eso no tiene que ver nada. Lo que sí es importante es la calidad de vida que usted tenga en su familia y la armonía que usted genere. Si no tiene ningún pendiente con ninguno, no vuelve a esa familia, volverá a otra para crecer en otro sentido. ¿Me confundo? Que incluso puede cambiar de país y de condición. No forzosamente tiene que ser mexicano. ¿Sí? No tiene que ver ahí. Se supone que hay un túnel en el número determinado de regresos, ¿no? No hay nada definido porque las almas no tienen un igual. Lo que pasa es que todas las no entramos igual. Entramos, se llama por oleadas. Hubo 4 oleadas de almas que entraron a encarnar como humanos. Entraron 70 mil millones de almas, de las cuales solamente están encarnadas 7.500. Las demás están en diferentes estados de conciencia. No todas entraron igual. Las primeras son las más avanzadas y son las más desarrolladas. Y después venimos los que entramos en la tercera y cuarta oleada. Entonces, por lo tanto, el saber el número de encarnaciones para mí es muy complejo y muy difícil, y creo que nadie te lo va a poder decir, aunque en la India te puedan decir es que tienes que venir 600 encarnaciones. Pues yo puedo estar 600 encarnaciones como piedra y de ahí no salgo, ¿no? Entonces, es muy difícil definirlo. Pero bueno, lo importante es que, ¿para qué vamos a volver? Para tomar conciencia. Eso es lo que trata la encarnación. Pero si un alma no llega a tomar conciencia nunca. No, sí. Siempre. ¿A fuerza? Sí. Porque el proceso de evolución que se está moviendo todo le va haciendo que la conciencia se vaya expandiendo. Por ejemplo, tú lees un libro. Es una simpleza, pero ayuda. Ahorita. Más o menos lo entendiste. En un año lo vuelves a leer. ¿Qué tal? Entiendes más. Cosas que no hayas entendido. Caso del alma es así. Va muy lento, pero va cada vez dando pequeños pasos. Y cada vida es como una hoja de libro, ¿no? En una entendí algo bueno, pues en la siguiente la entenderé mejor. Y voy corrigiendo y voy mejorando. Hasta que se acaban las hojas del libro y no tienes que volver. Entonces solo hay un camino. En la esencia sí, aunque las tradiciones hablan de varios, pero en el centro se unen todos. Hay una seguridad de que el alma, lento o rápido a su paso, pero va a llegar a esa parte, sí, ese gozo. Tarde o temprano llegará, o decide hacer el camino acelerándolo. Ajá. O decide dejarse llevar por la vida y la van empujando lentamente con las experiencias en cada encarnación. Hay 2 opciones y el alma decide cuál de las dos. O sea, no hay obligación de acelerarlo. Tú decides crecer cuando algo en ti te demanda ya. Si tú y yo, bueno, cualquiera, viene a una conferencia como esta y no se fue por ejemplo, a otra fiesta o alguna otra, a una posada, no, ya no, todavía me empieza. Se debe a que hay algo en ti que dice, me interesa más eso. Y quiere decir que hay algo en ti que está despertando. Porque empiezas a discernir entre importante a no tan importante. Es una cualidad. Mi preocupación es que no se me acabe el número de... No te preocupes. No te preocupes por eso. Eso es mi... Sí, yo ahorita tú. La ley nos da una cantidad de karma de acuerdo a lo que la ley sabe que nosotros aguantaremos. Sí. Ajá, y las personas que se llegan a suicidar, no aguantaron. ¿Es porque no supieron resolver? En teoría había posibilidades de que aguantaran. Pero no era lo suficiente. Incluso el alma sufre mucho. La persona que se suicida es uno de los actos, probablemente, como decía Platón, los dioses se molestan muchísimo con alguien que se suicida, porque cortó su vida en un momento dado que no era el final de su vida. Y dice, eso es una de las violaciones más fuertes que puede haber. Y muy probablemente, porque puede haber suicidios, bueno, por ejemplo, Sócrates en teoría se suicidó, ¿no? Porque le ofrecieron liberarlo si negaba toda su enseñanza. Y él asumió que era igual que Giordano Bruno, ¿no? O sea, ahí no puedo, se habla de un posible suicidio, pero tenía que defender sus ideas. Hay también hay el suicidio cuando hay locura o un estado enajenado, ¿no? O sea, tú empiezas a ver diferentes clases, por eso hay diferentes experiencias en el caso del suicidio. No puede ser igual todos. El que escapa de la ley para no ser aprisionado, pues usted tiene, la va a tener muy bonita, pero bueno, cada quien. Okay. ¿Sí? O sea, el suicidio es un deseo de salir y las razones son muy variadas. Pero por lo general es un escape que hace la personalidad para no enfrentar algo. Y eso ya habla de que no hay fuerza ni valor para soportarlo. No lucha. No lucha. Prefiere salirse por la vía fácil cuando no va a ser nada fácil para él o ella donde va. Pero bueno, y eso no te lo dice nomás la tradición antigua, te lo dicen todas las religiones y los místicos, ¿sí? Que han estado en... la intención tiene que ver. Yo tengo un hermano que se suicidó, entonces te puedo decir mucho sobre ese tema. Gracias. Sí, alguien, estoy el señor. Doctor, en el caso de seres que son inanimados, suponemos que no tienen alma, ¿cómo se entiende ahí la ley del karma? ¿Cómo actúa? ¿Cómo la podemos entender? Bueno, por ejemplo, todo en la naturaleza, los animales tienen un formato parecido al humano, pero no están conectados. Las plantas están en ciernes. La mónada o espíritu, más o menos, viene viajando desde los estados de inconsciencia o de más allá de del mundo finito que conocemos y se sumerge. Oye, pues mejor te paso el diagrama. Te voy a pasar un diagrama, así me explico mejor. Ya desconectaste, ¿eh? Qué rápida eres. Ay, chica. No es para tanto. Sí, sí, sí. Lo estamos poniendo al revés. A ver. Sí, porque esta explicación a lo mejor es más fácil con el diagrama. A ver, todas las cárnicas, los sueños y la muerte. Yo creo que lo tenía ahí. La comedia. No, en este está.